Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Están oyendo la FM Plus 93.9. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzábamos con un poquito de soul, un poco de disco. El sonido de Filadelfia, ese maravilloso movimiento que fue creado por los productores y compositores Kenny Gamble y Leon Huff. Más adelante vamos a oír el tema insignia de ese movimiento, pero de ahí salió mucha gente. De ahí salió, por ejemplo, el grupo Harold Melvin and the Blue Notes, su vocalista Teddy Pendergrass, Billy Paul, la banda MFSB, y este grupo, que fue yo creo que el más representativo de ese movimiento, The OJs, una canción de 1975, del álbum Family Reunion, el tema I Love Music. Turno ahora para un éxito de Gloria Estefan, una canción del año 2003 de su disco Unwrapped. Aquí está Tu Fotografía. Me levanto en tu fotografía. Me levanto y siempre ahí estás tú. En el mismo sitio y cada día.

meu Deus. I ain't afraid of no ghost. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call. Ghostbusters! I ain't afraid of no ghost. I hear it likes to guess. I ain't afraid of no ghost. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo un éxito de 1984 de una película icónica protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver, dirigida por Ivan Reitman, por Ray Parker Jr., el tema Ghostbusters. Nos vamos ahora con un grupo que, si no estoy mal, es danés, el grupo Ace of Base, con un éxito de 1993. Esto se llama así, The Sign. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy comenzamos el programa con un poquito de soul, de disco, del sonido de Filadelfia, que fue ese movimiento que crearon los grandes compositores y productores Kenny Gamble y Leon Huff en los 70. Y yo dije que íbamos a oír otra pieza en ese estilo, y el turno es para este tema, que es el tema más famoso de ese movimiento, y fue hecho con MFSB, que es, fue un colectivo de más de 30 músicos de estudio que trabajaron para las grabaciones de Gamble and Huff. Y esa abreviación significa Mother, Father, Sister, Brother, madre, padre, hermano y hermana. Y ellos tuvieron un éxito enorme con este tema, que fue el tema definitivo de ese sonido. Creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Tuvo los coros del grupo The Three Degrees. Y también fue el tema de uno de los programas de televisión musicales más importantes de todos los tiempos. Uno de los más importantes de soul, además, en los 70, que fue el programa de Don Cornelius, Soul Train. Aquí por MFSB está esto que se llama así, TSOP, The Sound of Philadelphia.

Without Me. Nos vamos ahora con un éxito de 1985 en la FM Plus 93.9. Una canción de una película icónica protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Thomas G. Wilson y Crispin Glover. Me refiero a Back to the Future, Volver al Futuro. Por Huey Lewis and the News, aquí está esto que se llama así, número uno en los Hot 100 de Billboard, The Power of Love. That I know.

Este es El Sabor de la Noche en la FM Plus. Un día como hoy nace en 1968 Kylie Minogue, y por eso hoy en El Sabor de la Noche estamos recordando la que es tal vez la canción más famosa de su carrera, del álbum Fever del 2001, el tema Can't Get You Out of My Head. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de The Alan Parsons Project, el proyecto del gran ingeniero, productor y músico Alan Parsons, y su manager y también compositor y músico Eric Wolfson. Del álbum The Turn of a Friendly Card de 1980, aquí está Games People Play. Where do we go from here, now that all of the children are growing up? And how do we spend our lives if there's no one to lend us a hand? Stay. Ain't gonna spend the rest of my life. Why?

Yeah.